Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Pero vamos a nuestra localidad, Pablo Altamirano, de la Fundación Chamigo Porá, está en línea. Pablo, ¿cómo te va? Bien, es una forma de decir, viste, no estamos tranquilos, viste, debido a que las autoridades locales no hacen nada, viste, y le han pegado a un compañero, viste, que tiene problemas de adicciones, que es menor de edad, viste. Se acercó una patota, viste, cuando salía del gimnasio y lo lastimó todo. Entonces nosotros decidimos todo relacionado con el problema de consumo, viste, de compra y venta, viste. Entonces nosotros decidimos que este jueves a las 10 de la mañana vamos a ir todas a la plaza a reclamar justicia, viste, a ver si las autoridades se hacen cargo, viste, se ponen los pantalones y responde por los ciudadanos que hacen las cosas bien, viste, porque estamos cansados de que nos aprieten. Pablo, me parece que no es la forma. Pablo, y justamente el 21 de diciembre, viste. Pablo, contame este hecho primero, un poco cómo sucede, porque fue hace un rato, de un pibe joven patoteado supuestamente por narcos, por comercializadores de estupefacientes en Bellavista. Sí, viste, empezaron a correr una cadena de mensajes, viste, y entonces lo hacen cargo, viste, a la mamá de este chico, viste. La mamá de este chico no tiene nada que ver, viste, o sea, nosotros no sabemos, viste, ¿entendés? Porque nosotros no somos la autoridad, viste. Si quisieran investigar si es real, no es real, viste, existe la justicia, pero esta no es la forma de hacer justicia. Entonces nosotros convocamos a todos los vecinos, viste, para ver si realmente se ponen los pantalones, lo que se tiene que poner los pantalones, y salen a responder por la gente que trabaja, viste, por un presente, viste, por un futuro mejor, porque estamos cansados, viste, de que sucedan estos apretes y todos miran para otro lado, ¿viste? Pablo, contame. El año que viene tienen elecciones, viste, y van a aparecer en los barrios con la bolsa de mercadería, viste. Entonces me parece que se tienen que poner los pantalones y hacer las cosas como deben. Pablo, contame. No es la forma. Pablo, pará. Sí. Contame este hecho, cómo sucedió, para poder también poder llegar a las fuerzas de seguridad con claridad, a la gente responsable de las áreas de adicciones. Contame el hecho, ¿qué es lo que pasó? Básicamente, mira, ¿en qué lugar? Sí. Esto sucedió en la calle Caseros, y si no me equivoco es Charca o es una de esas calles, ¿viste? El chico salía del gimnasio y le apareció en una camioneta, en moto, todo, y se bajaron y directamente a pegarle, ¿viste? Ya lo habían amenazado por mensaje, ¿viste? Le habían dicho de todo, ¿viste? Este chico, el tema, ¿sabes cuál es? No está internado el chico. Sí, ¿cómo? ¿Está internado el chico? ¿Está muy lastimado? Mira, el chico se fue a la comisaría a hacer la denuncia como se debe, ¿viste? Bien. Porque si a vos bajan cuatro tipos de una camioneta y te rompen la cabeza, ¿viste? Lo que vas a hacer es ir a hacer una denuncia. Espero que la denuncia, ¿viste?, la tomen, ¿viste? Y no le quieran hacer una exposición civil, ¿viste? Porque le rompieron la nariz, lo desfiguraron todo. Esto no se soluciona de esa forma. Si esta persona cree que no tiene nada que ver con el tema de droga, ¿viste?, le podría haber hecho una denuncia, ¿viste? Pero no reaccionar de esta manera. Bien. Y las autoridades acá no existen. Es así, no existe, ¿viste? No existe la justicia. Parece que la justicia lo que hace es injusticia. Bien, intuyo que lo que me querés, Pablo. Pablo. A la mañana a la plaza. Bien. Intuyo, Pablo, que lo que me querés decir es que parece que hubo un ajuste de cuentas mal interpretado. Sí, no es ajuste de cuentas, sino es alguien, ¿viste?, ¿entendés?, que se puso el saco, ¿viste?, ¿entendés?, y fue y agredió a este chico que no tiene nada que ver, ¿viste?, ni él ni la familia, ¿viste?, ¿entendés? Porque la persona que se hizo cargo, ¿viste?, y se puso el saco hubiese hecho una denuncia, si está tan seguro que esta persona es la que dice aparentemente que difamó, ¿viste?, hubiesen investigado. Y ahí se hubiesen dado cuenta, ¿viste?, de si es, si no es, ¿viste?, si el número de celular está a nombre de esta persona, si no está a nombre de esa persona. Pero entonces, ¿viste?, podemos manejar de esa manera, ¿viste? Bien. Porque, ya, ¿viste?, es un desastre, ¿entendés? Es un desastre. Entonces, si empiezan a hacer justicia por mano propia, creo que no está por quedar nadie, ¿viste? Bien. Y que no se olviden que en el 2020 tienen unas elecciones, ¿viste? Bien, Pablo. Entonces, me parece que hay que se pongan los pantalones y que hagan las cosas y que trabajen para la gente, porque no están trabajando para la gente. Bien, el reclamo del jueves a las 10 de la mañana en la plaza, ¿para quién va dirigido? dirigido para las autoridades, para el intendente, para el comisario, para las autoridades locales, que son los que tienen que salir y responder por la gente. Bien. Que son los que tienen que salir y responder por los damnificados, porque esta persona es un damnificado, ¿viste? ¿Entendés? Y espero que le tomen la denuncia. Y bien, que no se olviden que tienen elecciones, ¿viste? Bien. Y tienen que salir a recorrer los barrios. Bien, Pablo, bueno. De esta forma, ¿viste? A nosotros no nos gusta tener que ir a la plaza, ¿viste? Pero si es de la única forma que me van a escuchar, vamos a ir a la plaza una vez por semana. Bien. Bueno, Pablo, en realidad queríamos aportar en algunos temas de mayor amplitud, pero bueno, es imposible con este hecho sobre la marcha y con esta convocatoria para el jueves a las 10 de la mañana, que lo hacen desde la fundación. De la mañana, ¿sí? Bien, bien. Bueno, Pablo, te mando un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Gracias, gracias. Otro para vos. Gracias. Chao, chao. Bueno, es Pablo Altamirano de la Fundación Chamigo Aporá, coincide justo con el tema que estábamos desarrollando y tocando. Bueno, no fue del todo claro, un ajuste que ha sucedido en un barrio cercano a Mayoneros, Caseros al fondo, pasando el 60, sí, el Santa Lucía, más o menos en esa zona, según la calle que nos indica, por una presunta denuncia. Bajan algunas personas, lo patean, lo golpean mal a un joven menor de edad y bueno, creen que tienen que ver con el tema narco, drogas o narcomenudeo o ajustes. La Fundación Pablo Altamirano convoca para este jueves a las 10 de la mañana en la Plaza Central, lo que va a ser un poco también un perfil de crítica a los responsables de la policía y del gobierno para que tomen cartas en este asunto.